Hola, buenas tardes. Aquí estáis en Radio Cuca, en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Aquí en Tama, como todos los domingos, bueno, después de un par de semaninas de descanso, Libertad, programa anarquista que emite los días del Señor mientras no se ocurra nada raro. Y bueno, como decíamos, después de un par de semanas de descanso, vamos a continuar con nuestro ciclo de entrevistas. Hoy tenemos a Sara Llavero, del taller de autodefensa de La Madaleña, del Centro Social Ocupado La Madaleña. Vale, se me acaba de acordar que me faltaba agua y ahora me estoy trabando. Así que bueno, si queréis presentaros ya mismo. Hola, yo soy Sara. Yo soy Llavero. Y bueno, encantadas de estar aquí en Radio Cuca. Y bueno, buenas tardes a toda la gente que nos esté sintiendo guay. Y bueno, pues nada, en breves minutitos, en cuanto nos despertemos un poco, yo estoy... ¿Pedimos un trago de agua? Sí, entamamos el programa, así que bueno, os animamos a seguir con nosotros y nosotras. Y bueno, pues eso, que entamando otra vez en la programación en directo, después de Radio Dunia Diáspora. Y bueno, y antes de La Ley de la Calle, así que hasta dentro de unos minutinos. Pues ya sin más preámbulos, vamos a entamar la entrevista, si queréis, o coloquio, lo que nos salga hoy. Y nada, lo primero de todo, pues la pregunta típica, que es cómo surge el grupo de autodefensa para mujeres de La Madaleña, un poco la génesis y la idea con lo que se formó. Pues nosotras hacemos talleres de autodefensa en otros espacios, como en institutos o encuentros, o básicamente donde nos lo piden. Y bueno, cuando se ocupó La Madaleña, pues lo vimos como un espacio guay para meter el tema de autodefensa y el feminismo y eso, pues que arrancamos desde ahí. O sea, que experiencia previa ya había, o sea, un trabajo ya para no salir de cero, para por lo menos ir con cuatro cosas claras de cara a la gente que me tuviese cierto interés, ¿no? Sí. Ya había. Y en principio, ¿cómo lo enfocasteis? Es decir, muchas veces visto desde fuera o cuando se plantean la idea de o el propio nombre del grupo de autodefensa, lo primero que te viene a la cabeza es una cuestión puramente física. Es decir, o artes marciales o cuestiones así. Sin embargo, yo por lo menos los grupos que he conocido o que tenía compañeras, sí que pues era, digamos, por decirlo de alguna manera, un trabajo integral, tanto de debate, de respuestas mutuas a nivel grupal, cuestiones de psicología, incluso tratar temas como sociología, historia, teoría política, por ejemplo, un poco cómo lo tenéis aquí planteado. Pues nosotras partimos de la base en que nosotras podemos defendernos por nosotras mismas y está enfocado a las situaciones que viven las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y entonces, pues partiendo de todas las experiencias de cada una y buscando soluciones a ellas desde nosotras. Sí. O sea, la base nuestra es que no hace falta ser cinturón negro ni de ningún color ni ser expertas, ¿no? Nos da bastante asco y rabia el expertismo y demás. Es más, un compartir todas juntas lo que hemos vivido. Sí, lo que viene, por ejemplo, a la cabeza también es eso, una socialización de la autonomía, ¿no? Uh-huh. Y del conocimiento. Sí. ¿Y qué más os iba a decir? Para alguien que esté empezando o que nunca ha participado en un grupo de autodefensa, que además aquí pues en Asturias la verdad es que tampoco es que esté muy extendido precisamente, en otros lugares sí que hay, digamos, un trabajo más a largo plazo o a nivel histórico o de espacio sí que hay una cierta tradición, ¿no? Pero bueno, para alguien que nos esté escuchando y tenga curiosidad, ¿qué pensáis que le puede aportar? Pues empezar a creer en sí misma, o sea, cada mujer, que es algo que nos falta bastante como mujeres, sentirse capaz de defenderse para poder enfrentarse a situaciones sexistas, a violencia sexista, aprender a poder marcar sus límites, que muchas veces, o sea, tragamos todo y que sentimos miedo o sentimos incapaces de reaccionar. Y la autodefensa feminista se trata de eso, ¿no? De saber dónde está tu límite y poder expresarlo. Precisamente con una de las, lo que os acabo de comentar ahora, de la primera imagen que da, que es una cuestión meramente física o que se prioriza lo físico por encima de todo, precisamente lo que estáis contando es justo lo contrario, que es más una cuestión psicológica de, no sé, de amueblar la cabeza, por ejemplo, o de romper roles, que el típico rollo físico que también puede servir, ¿no? Para... Sí, es que la diferencia también es eso, ¿no? Que si quieres hacer, yo qué sé, autodefensa sin más, puedes ir a cualquier gimnasio, ¿no? Que te lo va a dar el típico tío cachas y mayormente, por lo que he visto, somaderos. Y nosotras vamos más a que a técnicas físicas, a llegar a la raíz de esa violencia, de dónde surge, más que simplemente hacer, pues, llaves, bloqueos y demás, ¿no? Ir más allá, ir a la raíz del problema. Y bueno, visto eso, que aquí en Asturias no es algo que se estile mucho o que no hay, digamos, demasiadas experiencias, ¿no?, en las que fijarse previamente, la idea de empezar con el taller en La Madrileña surge un poco de que visteis que había una necesidad o por, en plan de, bueno, vamos a probar, hay un espacio nuevo, a ver si suena la flauta. Bueno, pues, o sea, que no sabíamos si iba a venir gente. Y luego vinieron. Y tenemos necesidad de difundirlo. Sí, también, claro. Generalmente sí que vemos una necesidad para hacer autodefensa para las mujeres, que todavía estamos viviendo en una sociedad machista, que hay diariamente casos de violencia hacia las mujeres, o sea, que es parte de nuestra cultura. Y, o sea, que el hecho que el gobierno ha impuesto una ley que dice que todos somos iguales no ha cambiado la realidad que viven las mujeres. O sea, que no se puede cambiar los comportamientos de la gente con decir, bueno, ahora todos somos iguales, que no es así. porque, bueno, no tenemos las mismas condiciones de vida y que, bueno, que nos parece una mierda que intenten hacernos depender de una institución para defendernos o protegernos cuando podemos hacerlo nosotras. Y esto de vender que somos iguales, pues tampoco queremos serlo, ¿no? No sé, queremos ser nosotras mismas sin, pero que no nos discriminen por tener un cuerpo diferente. Sí, que bueno, es volviendo también al tema ese de que decíamos antes de la autonomía, ¿no? El aparte de que es evidente que hay una legislación X o que hubiera un Ministerio de Igualdad así, evidentemente no deja de ser solamente una fachada. Pero no sé qué pensáis, pero personalmente para mí, aun en el caso de que fuera real, de que realmente esas políticas existieran, de que se planteara de una manera sincera, yo no quiero que papá Estado me tutele ni para esto ni para ninguna otra cosa. Entonces, en ese sentido sí que es una experiencia interesante, ¿no? El, sí. No sé. Y que se me olvidaba. O sea, por lo que decías, ¿no? Que el feminismo institucional, pues sigue apoyando un sistema capitalista, egoísta y falocéntrico y demás. Y no queremos ver pues mujeres, lesbianas, policías o gobernando un país, ¿no? No queremos tener ese poder de explotar a la gente, ¿no? No sé. Se me está yendo. No. Lo que pasa es que esto nos da para volver a lo mejor a los años 80 y todo el proceso de recuperación del feminismo a nivel institucional, que eso nos daba para 3 días. Pero si queréis podemos ahondar un poco sobre ello también, que es un poco por qué un movimiento o sectores, a lo mejor, que en su momento tuvieron cierta fuerza, no solamente en el Estado español, sino en Europa Occidental, en los años 80 y junto con la recuperación de otros sectores o de otras luchas, prácticamente desaparece. Por lo menos en el Estado español es así. O sea, llega el PSOE y es en el mismo momento en el que, por ejemplo, las luchas autónomas son absorbidas por el PSOE, el feminismo es institucionado por el PSOE, y bueno, tarda un poco más porque España tenía una moralidad bastante represiva, pero todo lo que tenía de movimiento gay, en el sentido amplio, con ciertas radicalidades en País Vasco, en Madrid y demás, en los años 90 está absorbido por las instituciones. Claro, es que como todo es parte del mismo sistema, lo que hacen es lavarnos la cabeza y creer que estamos en condiciones iguales cuando no estamos en eso. Que todo es parte de lo mismo, que lo que hace cualquier partido que gobierna o que está en oposición es hacernos creer que está todo siendo mejor, cuando realmente están manteniendo el mismo sistema. Y el feminismo del Estado o de los partidos políticos están manteniendo y apoyando un sistema patriarcal. O sea que yo no necesito ser igual a un hombre. Lo que quiero es tener el derecho de ser yo misma y que no ser discriminada por eso, porque mi cuerpo es de mujer. O sea que no cambia nada. Es que los gobiernos no cambian nada, simplemente mantienen su sistema. Y aparte que esa igualdad yo la pongo con grandes interrogantes porque ya esta sociedad impone dos sexos, dos géneros y un rol que va con cada uno de esos dos. Y entonces, en mi pensamiento pues y sentimiento, mucha gente queda fuera, ¿no? Porque hay mucha gente que no se identifica con ninguno de esos. Entonces, igualdad de quién o para quién, ¿no? Y volviendo un poco a lo concreto, igual que visteis esas necesidades y que digamos que había o existe un vacío en esos temas en Asturias, ¿se mostró interés? Es decir, ¿o costó que saliera un grupo o visteis que realmente sí que había como un fermento de peña para empezar a trabajar estos temas? ¿Se estabilizó como grupo? Pues hubo alguna mujer, ¿no?, que vino interesada y tal, y bueno, y luego el boca a boca empezaron a venir más. Esto hablando de la Madreña, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahora somos bastantes, pero también por temas de trabajo y demás, pues muchas no pueden venir ahora, ¿no? Es todo así muy, no sé, depende de la semana y depende del mes, pues somos más o menos. Pero bueno, ahora el grupo está cerrado y somos las mismas, ¿no? Que un día faltan unas y otro día faltan otras, pero bueno, estamos ahí unidas. Pero bueno, no deja de ser sintomático hecho de que de la Madreña, que es un espacio que llevará 7 meses funcionando, de las pocas actividades que llevan desde el principio y tienen un funcionamiento, o sea, rueda, es el taller, o sea que sí que algo hay, un fermento sí que había, por lo menos. Sí, hay muchas y aunque hemos cerrado el grupo, sigue viniendo mujeres que quieren venir y pues estamos esperando que vamos a empezar un nuevo grupo, pero vamos a ir viendo que partimos de la idea que todos somos capaces de enseñar lo que ya sabemos y entonces las que están en el grupo estamos esperando que empiecen a impartir más talleres. Y vale, es que una cosa que se me había olvidado y sí, que no estaría mal, aunque luego repetiremos, para contactar con vosotras o si hay alguna persona interesada en este grupo nuevo. Pues que se pasen los viernes de 8 a 10 por la Madreña. Que estaba. Y hablamos. Calle General Elorza, antiguo. Consejería de Salud. Consejería de Sanidad. De, bueno, número 32. ¿Eh? Número 32 o algo así. Vale. Y digo, estamos hablando del de la Madreña, del taller y demás, y luego. Y bueno, pues. Una pregunta que para la gente que esté escuchando, que bueno, a ver si hay gentecilla y demás, ¿por qué un grupo no mixto? Cling, cling, cling, cling. Así es la cuestión, ¿no? Bueno, a ver, o sea que es un grupo solo para mujeres porque todo que trabajamos viene de las experiencias que viven las mujeres. O sea, que son experiencias que no viven los hombres, generalmente. Los hombres no suelen vivir continuamente piropos, insultos y estas cosas en la calle, no suele pasar, mientras que las mujeres tenemos que vivirlo todos los días. Los hombres no suelen recibir violencia por parte de sus parejas, sí que pasa, pero no tanto como a las mujeres. Un mogollón de cosas, que seguimos viviendo eso y es una experiencia que es específica a las mujeres. Entonces, como el punto de autodefensa feminista es dar las herramientas a las mujeres para saber defenderse y enfrentarse con esta violencia, pues por eso solo mujeres. Y para tener un espacio que sea solo nuestro, ¿no? Que tenemos muy pocos. De hecho, no sé cuál, pero aparte de este, que sea así un espacio solo nuestro, pues no sé, es muy importante, ¿no? Y tener confianza y poder decir y hablar y tratar muchas cosas que no podemos hacerlo, ¿sí, no? O por lo menos no hay esa confianza y, no sé, no se toma en serio, ¿no? Si empiezas a hablar de la cosa en cualquier grupo o espacio. Pero básicamente es que no vivimos la misma realidad, entonces, pues, por eso lo hacemos solo para mujeres y hecho por mujeres. A quien no le guste, pues, que se lo piense un poco. Esta pregunta, en parte, bueno, está prácticamente contestada con la anterior, pero bueno, si queréis añadir alguna cosa más, ¿qué diferencias veis que habría a la hora de trabajar si se tratara de un grupo mixto? Lo único que nos hemos planteado así de trabajar en mixto es con personas trans y solamente lo hemos hecho una vez, que era un biohombre que estaba, bueno, se identifica como mujer desde niña y dimos un taller en el que participó y realmente pudimos experimentar que no le servía, ¿no? Porque no tenemos la misma realidad, ni nos afecta la violencia ni el mismo tipo ni de la misma manera. Entonces, sí que vemos importante que todas las personas que viven como mujer busquen sus, no sé, sus maneras de poder erradicar esa violencia que las toca, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, nuestro taller no les servía porque las experiencias y en lo que tratábamos no se sentía identificada, ¿no? Pero sí que vemos importante que también biomujeres que transiten a o se identifiquen como hombres ahora, pues bueno, estarían bienvenidas en nuestros talleres también, pero bueno, estamos, no sé, nos cuesta mucho decidir esto y tal, porque es un tema muy, muy sutil, por decir de alguna manera, pero en cualquier caso vemos importante que busquen, ¿no?, entre ellas, entre la gente que vive lo mismo, por decir así en general, pues que busquen, ¿no?, que se creen su espacio, que hablen y ya salen cosas, ¿no? Y luego, el hecho de tener en un espacio ocupado o otros talleres que hayáis realizado, ¿os ha causado algún problema el hecho de que sea no mixto? O sea, supongo que sí, entonces... Bueno, a ver, claro. Nos han llamado feminazis, hembristas, separatistas, sexistas... O sea, todo lo que puede ser, ¿no? Que la gente no entiende el porqué, aunque, por ejemplo, el cartel lo explica bastante bien, pues, en mi opinión, pero bueno, que falta un entendimiento del feminismo, para empezar, y un entendimiento de lo que es el machismo. ¿Y pensáis que es más bien un rechazo, digamos, a nivel irracional, de esto me molesta y no lo... Sencillamente, me molesta y punto, porque no quiero que esto sea así? ¿O habéis recibido alguna crítica que hayáis tenido que dais vueltas? Porque la experiencia que, por lo menos, con respecto a la madreña, sí que a mí la crítica me parecía eso, muy, muy banal, ¿no? Muy fácil. Uh-huh. No, esto es que es no sé qué, punto. O sea, no me parecía... No había algo elaborado que pueda no estar de acuerdo, pues decir, mira, lo hacemos por esto y por esto, aunque podemos entender esto. O sea, no lo había. Entonces... Sí, yo creo que es un no entender o no querer entender las cosas, ¿no? Y, no sé, problema tampoco. Problema, pues, lo tendrá esta gente, ¿no? Nosotras, de hecho, cada vez estamos más acostumbrados a ese tipo de halagos y cada vez nos molestan menos, ¿no? Nos tomamos más a coña porque, no sé, hay veces que sientes, ¿no?, como necesidad de explicar y que de mil maneras y no van a querer entenderlo, ¿no? Porque no les interesa. También tiene que ver mucho con los miedos internos, ¿no? Y de despertar ahí lo que tienes dentro, ¿no? Y cómo eres. Entonces, muchos miedos de la gente, yo creo. O sea, por lo menos la gente que nos ha venido a criticar el taller o a chafardear ahí, que es abro la puerta y qué estáis haciendo, no sé, igual les damos un poco de miedo también, ¿no? O me gustaría enfocarlo así. Igual, si nos juntamos varias mujeres, podemos dar miedo, ¿no? Entonces... creo que también, como se ve que hay un taller que solo es para mujeres, van pensando que somos separatistas, de que solo vamos a trabajar las mujeres solamente, ¿no? Pero, o sea, que nosotras no lo vemos así. Pensamos que es muy importante que trabajamos juntos con los hombres para luchar contra el patriarcado, pero hay espacios para cada cosa, ¿no? Que para autodefensa creemos que es importante que el espacio solamente es para mujeres, pero hay otras cosas. Y nosotros también, incluso en la madreña, hemos ofrecido talleres para todo el mundo, cosas como trabajarnos el machismo que tenemos interiorizado, y no hubo interés, ¿sabes? Que, o igual había poco, pero bueno. O sea, que no salió. Y como dices, Vero, que yo creo que hay un miedo a mirarnos dentro, ¿no? Que esto es un trabajo mucho más difícil, mucho más profundo, que... O sea, que a la gente les cuesta mirarse dentro, porque siempre es muy fácil luchar a algo ajena, pero cuando es algo que tienes dentro, no quiero tocarlo, ¿no? Que... O decir, no, yo soy antisexista, pero bueno... Luego te pones a profundizar en tu comportamiento, ¿no? Y claro, si de repente ves miles de cosas que se contradicen con tu discurso, pues se asusta uno, ¿no? Y que es eso, también depende, ¿no? Si seguramente hiciéramos un taller de labores o de costura, seguro que no asomaría a nadie el hocico, ¿no? O igual señoras del barrio, pero seguro que no vendría ni un tío, ¿no? Al taller, me imagino, vamos. Estaría guay que sí, pero... Y ponemos una cancilla si queréis. Venga, va. Presentáis la que queráis. Ponemos ahí a... Bueno, y yo, No calles más, que nos la pasaron unas colegas de Barna, y la letra, pues, estaría muy bien escucharla y pensarlo.

Bueno, pues después de este par de temas vamos a ir continuando ahí con el coloquio. Y bueno, ya también lo hemos comentado un poquillo, pero en principio, ¿qué futuro le veis al proyecto? No tanto a nivel práctico, que decís que sí que habéis cerrado el taller, porque supongo que es eso, que luego es cuando hay un nivel de aprendizaje, pues sí, supongo que si entra gente nueva, reventiza, ¿no? Claro, sí. Sí que es más difícil, ¿no?, avanzar un poco, porque hay que volver al principio, ¿no? Uh-huh. Y pues sería más que nada eso, si veis que sería posible que a raíz de un espacio que tendrá una fecha de caducidad, como es ese espacio ocupado, pueda seguir el grupo o se puedan crear grupos similares en otros lados. Si ha habido interés por parte de otras mujeres en otras localidades de Asturias. ¿O no? Las de Tomalate. No, las de... A ver, bueno. Para nosotras, o sea, que el grupo quiere seguir. O sea, que justo el otro día estuvimos hablando de que no queremos dejarlo ahora, ¿no? Que no queremos dejarlo. Entonces, si hay un desalojo, pues que buscaremos otro sitio y que no vamos a rendirnos. Si no tenemos un espacio, siempre vamos a buscar un espacio. Interés por parte de otros grupos u otras mujeres, pues la gente que están en La Ciana nos habían preguntado si podemos ir a hacer algo ahí. Todavía no lo hemos hecho, pero a ver qué sale. Pero para llegar allí. y no sé, o sea que de vez en cuando viene alguien y nos dice... Hala, ¿hacéis autodefensa? Pues podéis hacernos un taller. Por ejemplo, ayer en casa que estaban unas mujeres y nos pidieron hacer un taller y hicimos un taller. Y fue muy guay. O sea que suele salir así, ¿no? Las cositas de vez en cuando porque alguien ha oído qué es lo que hacemos, pues vienen y nos lo piden. Y extender... Pues claro, ¿no? Porque cada vez somos más y, de hecho, mira, mismamente las chicas de ayer ya quieren empezar algo, ¿no?, en Cantabria, que eran de allí. O sea que es un poco tocar el tema y meter las ganas y de repente explota algo dentro de nosotras que muy fuerte, ¿no?, que te hace querer seguir con ello. Porque estábamos comentando antes a micro cerrado que realmente experiencias anteriores en Asturias... O con una cierta similitud, no las conocíais. No. O sea, que prácticamente... Sí que hay grupos feministas. Está el grupo de La Madeja, o sea, que edita La Madeja en Cambalache. Y alguna experiencia en Gijón, si no recuerdo mal, o algo esporádico. Puede. Pero... Una vez en la Flex, ¿no? Pero... Una vez hicimos un taller en la Flex. Pero bueno, fue un taller y vinieron dos personas. Así que... Okay. Refleja un poco, ¿no?, el movimiento que hay aquí, ¿no? Bueno, para nosotras, porque te vas a Barna, Madrid o el País Vasco, Valencia y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más cosas también. No sé, yo veo un poco, ¿no?, que en Asturias pues no hay tanto movimiento feminista, por lo menos. Y que en general, dentro de los movimientos sociales, o aquí o en otros sitios... la gente es muy reticente tocar este tema, ¿no? Que siempre hay cosas más importantes. No sé, por ejemplo, cuando las acampadas del 15M el año pasado, pues las mujeres intentaron colgar unas pancartas y se los quitaron. O sea que no... Como que no hay interés generalmente dentro de la lucha anticapitalista, que es una pena, pero sí que hay muchísimas mujeres trabajando en eso, aunque en Asturias somos menos, lo que sé. Sí, bueno, que a lo mejor también lo que comentabas antes, que luego en realidad el grupo se estabilizó, hay una cantidad importante de chavalas ahí trabajando. Y bueno, por ejemplo, también hace unos meses que se organizaba una jornada de sexualidad en Cambalache. La asistencia fue, o sea, era un tema que de principio éramos un poco reticentes de, uf, a saber quién va a venir, con qué idea y demás. Y bueno, hombre, sin que el nivel teórico fuese nada del otro mundo, pero sí que a lo largo de los 3 días que, o 2 días que fueron las jornadas, a lo mejor pasaron 40 personas. Que bueno, uh-huh. O sea, también es un poco, a lo mejor, pues eso, que salta ahí esa chispa y que se estabilice algo, ¿no? Quizás, se me ocurre, ¿eh? No sé. Uh-huh. Y luego, en cuanto al taller en concreto, bueno, con estos meses, el balance general que hacéis es positivo, ¿no? Sí. ¿En base a...? A todo, ¿no? Que... Bueno, pensaba... Lo veíamos... Al principio era como, venga, hacemos los talleres y tal, va, pero no va a venir nadie y tal, pero al final son muchas, ¿no? Y... No sé, está saliendo todo por buen camino. Y, o sea, os iba a preguntar una cosa y me quedé yo ahí también tocado. Luego os decíais que había interés por parte de gente de Cantabria, a lo mejor estos días, de aquí, digamos, lo que es la cornisa, aparte de Chaciana y Cantabria. Sabéis, por ejemplo, de experiencias, aparte del País Vasco, que sabemos que es otro mundo y demás. Comentabais que en su momento hubo un grupo de hombres en León, o un intento, o una experiencia, que si podéis comentar algo también. O sea, si sabéis algo, yo solo sé que existieron y que ya no existen, pero... Yo no tengo muy claro lo que pasó al grupo de hombres de León. Conocí a alguien que estaba en este grupo y luego se acabó. No, o sea que no tengo mucho más información. Hace un tiempo, dentro de RAMAS, la Red de Apoyo Mutuo de Asturias, hicimos unos talleres sobre el machismo y de esto salió un grupo de hombres, pero nosotras no sabemos si siguen reuniéndose, dónde están o... De hecho, creemos que quedaron solamente una vez y no volvieron a quedar. Que digamos eso, la experiencia, pues como ya comentamos al principio en Asturias, pues eso es bastante deficitaria, ¿no? De hecho, o sea, en todos estos temas. Y luego, nada, pues vamos a recordar otra vez cuándo os juntáis y cómo se puede contactar con vosotras. Los viernes de 8 a 10 en el Centro Social Ocupado La Madreña, que está en la calle General Lorza, número 32. Y esta pregunta es un poco así, pero a veces se me ocurre hacer la mala leche, que es que cada una me recomendéis un libro y le expliquéis el porqué. Sé que es un poco así, pero... Yo tengo dos que son mi Biblia, desde que los leí. Uno es Devenir perra, de Itziar Arciga, y el otro es Pornoterrorismo, de Diana Torres. Y es que de ahí, o sea, para mí lo toca todo. Hace mucho pensar, ¿no? Y aprovechando que, de hecho, el primero de ellos está en la biblioteca, pues comenta, habla un poco de él. Sí, sí, lo sé. Siempre se lo haga la gente cuando la entrevista última hora. Bueno, en primer lugar, lo que más me gusta es que habla con un lenguaje en que cualquier persona puede entenderlo, ¿no? No habla con tecnicismos ni demás cosas que tengas que descifrar o rayarte la cabeza para ver qué significa qué palabra, ¿no? Está todo bastante simple, que para mí es muy importante, porque si no, pues seguimos como siempre, ¿no? Que cierta gente puede hablar de ciertas cosas, ¿no? Un poco ahí a... Pues la inteligencia, ¿no? De, no sé. Sí, la academia, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me repatea mucho porque ya... O sea, yo no sé. No, como puede notar la gente que está escuchando esto ahora, pues nos expresamos bastante... normal, ¿no? No sé. En primer lugar es eso, que se puede entender muy fácil y que toca, pues, prácticamente todo. No sé. Es que toca tantas cosas, además, que... Yo me molaría que quien ha escuchado el título ahora lo coja, se lo lea y disfrute un rato. ¿Sabes? Como sorpresa, sorpresa. Igual que Pornoterrorismo. O sea... Abres, empiezas a leer y te va a enganchar, ¿no? Porque te va a cuestionar muchas cosas. Bueno, luego hay otro libro que se llama Las hijas de Galia, que no me acuerdo el nombre de la autora, pero bueno, va de una sociedad en que todo está al revés. En cuanto a el sexismo, en cuanto a el orden social... Y realmente, o sea, que te da para pensar mogollón. Es muy entretenido.

Cuando viene gente de fuera o cuando vine yo a vivir para acá, me parece que hay no solamente temas menos trabajados o con un nivel de curro bastante menor, como cuestiones relacionadas con el sexismo, sino que a nivel cotidiano hay un machismo latente que se ve mucho más en el día a día, en gestos, en detalles, en la relación con la gente. No solamente a un nivel cotidiano en el trabajo, en el barrio, demás, sino también a dentro de los ambientes políticos. No sé si a vosotras os ha pasado, si lo habéis notado de alguna manera especial o si a lo mejor, no sé. ¿Quieres decir dentro de los ambientes sociales o no solo, pero sorprendentemente es muy evidente en los ambientes sociales o políticos? Pues sí, que es muy evidente. O sea, aquí cuando hemos intentado o planteado hacer talleres, pues hay muy poco interés, ¿no? Y luego viene la gente y dicen, bueno, pero esto es normal, ¿no? Que como que no lo ven. Y no sé, para mí últimamente noto que hay un poco más de interés, por lo menos por parte de las mujeres. Y no sé, que he conocido algún hombre que tenía interés en trabajarse estas cosas, pero no sé si lo está haciendo. Nosotras nos molaría bastante dar los talleres que ofrecemos, pero a ver quién nos los pide, no sé. Entonces, bueno, pues acabamos del todo, ¿no? ¿Lo pongo? Venga, dale. Cuando me digas. Vale, bueno, voy a cantar una canción que está, de hecho, está dedicada al libro de Devenir Perra, que dije antes. Y bueno, dale. Y bueno, pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Y bueno, pues yo soy despedida rápida, así que bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, a ver si es la primera de varias. Venga, vamos allá. Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. No, las señoritas bonitas no pagan dinero. Pagan con su cuerpo sirviendo al poderoso caballero. Nacemos socializadas, creyéndonos de menos, escondemos nuestro cuerpo pensando que este es feo. De niña no te dejaban tocarte el coño, pero se sabía que tu hermano se pajeaba en el cuarto de baño. La familia comentaba el tamaño de su pene, tú no sabías la existencia de tu clítoris. Al menos tenía instinto humano, eso no podían quitarlo y un día comprendí que me estaba masturbando. Conócete a ti misma, descubre con tu mano este placer, disfrútalo que no te sea robado. Conócete a ti misma, descubre con tu mano este placer, disfrútalo que no te sea robado. Harta de empequeñecer ante ajenas miradas, celebrando no cambiar en el camino, pareciéndome siempre a quien soñaba ser yo misma. Subo un escalón, me miro en el espejo. Ahora estoy erguida, con un corsé y un dildo balanceando entre mis piernas. Ahora estoy erguida, con un corsé y un dildo balanceando entre mis piernas. Reconozco que da miedo inundarlo todo por abrir el grifo de mis impresiones machistas, siempre hablando desde la rabia superación, y es que es imposible ignorar la violencia que te choca desde que eres pequeña, joder, desde que eres pequeña. Nunca permití achantarme ante un ser violento, desconocido, familiar. Los signos femeninos dan señales a los machos para cazar su nueva víctima, ya sean mujeres, maricas, hombres débiles. Vivimos sabiendo que en cualquier momento seremos violadas, secuestradas, torturadas. Pura sucesión que nos domestica a ser sirvientas temerosas del orden patriarcal. Pura socialización que nos domestica a ser sirvientas temerosas del orden patriarcal. Harta de ver pelis con rubias escotadas huyendo por un bosque perdida, sabiendo que en cualquier momento será agredida, la destruirán. Ya no puedo más, no, ya no puedo más. Me pregunto por qué un hombre que vende cuerpos no resulta despreciable, pero sí quien quema su fortuna. Mujeres desde niñas machacadas pa' que crean que son víctimas, se sientan inseguras y se enfrentan con ideas de no ser ni víctimas ni pacíficas. ni víctimas ni pacíficas. Es que la violencia social socializada se acepta, pero otros actos similares ahuyentan. Es que la violencia social socializada se acepta, pero otros actos similares ahuyentan. Solo las que experimentan la impotencia con rabia entenderán esta canción. Solo las que experimentan la impotencia con rabia entenderán esta canción. Al pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Pagan con su cuerpo sirviendo al poderoso caballero. Socializas creyéndonos de menos.